Sí, la verdad que tremenda la sequía y bueno, permanente como una bomba de tiempo que está ahí. Mucha gente que no toma conciencia y bueno, y a veces por no tomar conciencia pasa lo que pasó el domingo pasado, que fue tremendo para Uribe, que venía sucediendo ya, hacía por lo menos 10 días que los bomberos acudían casi todos los días a la zona esa. Pero bueno, el domingo se desató algo que fue bastante, se descontroló. Algo que no pasó nunca, que se recuerde, ¿no? De esa No, magnitud. no, de esa magnitud yo creo que no. Por lo menos desde que hace muchos años que estoy en la zona, no. Y sí, la verdad que fue tremendo. Y la gente se asustó mucho. Este susto hizo que la gente se movilizara. Que hizo eso, tomar conciencia de tener un destacamento en Uribe que pueda asistir de forma inmediata a lo que es Uribe Larrea y el Taladro y toda esa zona, es más que importante, sobre todo para acudir. Quizás la magnitud, que esto era, no se hubiera podido evitar, pero sí tener algo que pueda accionar en 5 minutos en el lugar, por ahí hubiera calmado un poco la situación. Se reunieron con la intendenta días atrás, Gustavo, ¿es así? Nos reunimos la semana pasada con la intendenta. Bueno, esto fue todo lo que pasó, fue un empuje para movilizar los vecinos y bueno, necesitábamos esa reunión. Y sí, nos reunimos con la intendenta, con el jefe de bomberos de Cañuela y nada, una reunión amena como siempre y planteándole, llevábamos la necesidad esa de tener pronto el destacamento terminado y los bomberos activos ahí en el río. Bueno, recibieron un subsidio, te pregunto, ¿esto para qué va a ayudar y cuánto se está del total, digamos, de la obra para finalizar y en qué porcentaje se está? Mira, yo creo que la obra hoy está en un 70%. El subsidio que recibimos a través de Bomberos de Cañuela, eso quiero aclarar, el subsidio fue a Bomberos de Cañuela y es para el destacamento de Uribe Larrea, pero lo toman ellos y ellos van a destinar la plata ahí. O sea, nosotros compramos, ellos transfieren a donde, no sé, a donde se compre. Y estamos cerca de terminarlo. Yo creo que con eso, más la movilización de la gente que hizo que llegaran muchas donaciones de cosas que necesitaban, por ejemplo. No sé, donaron 5 inodoros y 5 piletas, otra gente de las chacras, eso lo donó Pablo de la Cueva de Ruco, nos llegaron donaciones de tanque, un proveedor mío donó todo lo que es la instalación de agua, así que eso va a ayudar mucho, ya hoy empiezan con las obras y la idea es terminarlo lo antes posible, vamos a dar un empuje muy importante. Sí, hace 3 años y medio que empezamos con a construir el destacamento, después de lo que se luchó para conseguir el lote y todo, se empezó con la construcción y sí, hace mucho que venimos remándola en dulce de leche para poder avanzar con la obra y bueno, la verdad que lo del domingo podría haber sido trágico, por suerte no lo fue, pero bueno, hizo esto, que la gente tome conciencia de lo que es tener el destacamento ahí. Así que bueno, se empezaron a movilizar por suerte todos y bueno, vamos a ver si ahora le damos para adelante. La verdad que fue trágico y a la vez conmovedor ver a los vecinos participando para apagar el incendio, sea como fuera. Veías a gente que con un bidón de agua le tiraba donde había un foco de fuego para apagarlo. La verdad que esa parte fue muy conmovedora, ver a los vecinos movilizándose para llevarle agua a los bomberos. El domingo se vivió realmente una jornada, dentro de lo trágico, una jornada solidaria muy importante. La unión de los vecinos, la unión de los vecinos y los bomberos, el trabajo de los bomberos, destacarlo, que siempre están ahí jugándose la vida prácticamente. Y sí, la movilización de los vecinos, que sin importar nada, ya te digo, ver motos que iban y venían desde el pueblo buscando botellas de agua, fue eso, muy movilizante. Gustavo, te consulto, la gente que te esté viendo y escuchando, que quiera colaborar y ayudar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Hay una cuenta abierta? ¿Cómo es? Sí, nosotros tenemos una cuenta de Mercado Pago que es Destacamento 4.Uribe. Tenemos redes, después te paso las redes de Instagram para que las subas. Y ahí cualquier tipo de colaboración, como siempre, viene bien, lo que sea. desde dinero hasta, no sé, preguntar qué se necesita, qué falta comprar. Nosotros le damos el detalle de lo que falta y pueden colaborar con lo que sea. No sé, una canilla o cualquier cosa viene bien para poder seguir avanzando con la obra. Chapas, tirantes, todo sirve. Lo que sea, nosotros que pregunte, el que está interesado, que nosotros le pasamos como venimos haciendo puntualmente, estamos haciendo eso ahora, decir, bueno, nos preguntan qué precisan, mira, necesitamos, nosotros precisamos 5 inodoros. Si te donas uno, está bárbaro. En este, ahora ya los inodoros los tenemos, tenemos las mochilas, sí. Vamos por las cosas, necesitamos cosas puntuales, que bueno, se va pasando la lista, eso, no hay problema, todo viene bien. Perfecto. Gustavo, gracias por la atención y lo mejor para la construcción, ¿eh? Dale, gracias a vos, Oscar, por siempre estar y bueno, agradecer a la gente, sobre todo a la gente de Uribe, del Taladro, que con esto se movilizó mucho y están llegando muchísimas donaciones.